marchita. El amor es igual al cultivo, que si no se riega se marchita. Un amor cuando no se acaricia no puede concentrarse el cariño. Un amor cuando no se acaricia no puede concentrarse el cariño. Soy un hombre exigente y en esta forma es que yo pruebo la novia. Me gusta que me abrace y me bese, vas a ver si es verdad que me adora. Me gusta que me abrace y me bese, vas a ver si es verdad que me adora. Las caricias son tan necesarias como el agua para todo cultivo. Las caricias son tan necesarias como el agua para todo cultivo. Cuando no hay el agua que yo se marchita, las flores, las matas y todo el cultivo. Un amor cuando no se acaricia también puede causar el olvido. Un amor cuando no se acaricia también puede causar el olvido. Oyendo de la isla.